Muy bien, Pluto. ¡Vamos por el árbol! Listo, Pluto, quedó bonito, ¿eh? ¡Es Navidad! ¡Navidad es armonía! ¡Tra-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Es el tiempo de alegría! ¡Tra-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Los momentos son más lindos! ¡Tra-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Al estar con los amigos! ¡Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡No se abra hasta Navidad!